Hola, ¿qué tal? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve con buen color? Espero que sí, espero que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Maxis? Habéis venido Maxis y hoy habrá un momento en el cual no hablemos de cosas Maxi locas. No, no. Hoy tenemos un poquito de todo, así que sí, preparados. Preparados porque hay jaleo, hay mucha tela que cortar, hay un té que tomar. Ha nevado infinito, he de deciros. Por eso hoy llevo esta camisa que es un poquito más gordita. Ya que hoy hay como, no sé, va a hacer como menos 6-7 grados ahora. O sea, es muy loco esto, ¿eh? Esto de vivir aquí en el pueblo. En el pueblo de la montaña. Y hablando de vivir en sitios, tengo un vecino. Antes, o sea, tengo varios vecinos, ¿vale? Y tengo paredes de papel. Así que yo cuando streameo, cuando hago estos directos, en realidad los hago para vosotros y para el resto del edificio. Así que sí, eso está bien. Lo malo es que ellos también hacen directos. Y tengo un DJ que está en el primer piso que cuando le da por ponerse a pinchar, pues se escucha por aquí un poco de chun, chun, chun, chun, chun, chun. Y ahora tengo un vecino nuevo que rapea. Así que ya solo me falta, no sé, un tenor que me cante alguna, no sé, ópera. Eso sería ya para completar el cupo. Y además hay cinco perros. Hay uno por piso, más o menos. Así que sí, ahora ya tengo que hacerme yo con el mío. Y así, cuando ellos me den por, yo también les doy por tal. Así todos contentos. De modo que si en algún momento escucháis algo que no es mi voz, porque suena con un ritmo más acompasado, eso no soy yo, eso es el vecino. Así que aquí estamos. Otro tema, otro update. Quedaros, ya tengo el coche, bien, chachi. Otro update, quedaros, ya he gestionado algo para lo del cuadro y todo eso, solo que todavía no está hecho. Bien, luego también he gestionado el forfait, ya tengo forfait para subir a esquiar, así que os van a dar. Ya está, se han acabado los directos, este es el último. Ahora tengo que empezar a esquiar. Y ya está. Y se acabó. De hecho, tengo que esquiar porque siguiente update, el pádel se ha nevado, porque no es, o sea, está cubierto, pero solo por encima. No está cubierto por los lados. Total, que la nieve ha llegado hasta el infinito y ahora ya no hay. Y ahora ya no hay pádel. Pero no hay pádel, pero hay esquí. O sea que bueno, no pasa nada. Cambiamos de un deporte a otro. Lo importante es mantenerse activo. Yo he conocido a una persona que pone cuadros y otras cosas listos, porque también van unos LEDs y demás. Y vendrá a ponerlo así. En esa pared tendremos ahí todo muy bien montado con una lucecita, con un cuadrito, todo bien, todo bien, todo bien. Muy, muy bien gestionado, muy bien gestionado. Esto va a ser muy, muy profesional. Así que bien, Juan Ángel, celebro que sepas esquiar, porque de hecho tengo una propuesta para Juan Ángel. Me alegro de que estéis todos aquí, sobre todo Juan Ángel, porque si no la propuesta no iría muy lejos. Pero sí, quiero hacer dos directos más esta semana. ¿Vale? Igual esta semana no, va a ser demasiado. Pero me gustaría hacer dos directos más. O sea, bueno, tres. O sea, voy a hacer este, ¿vale? Que sería, bueno, cuatro. Me gusta este, que es uno. Otro, que es el jueves. Otro, que quiero hacer el sábado. Y otro, que quiero hacer el domingo, ¿vale? O sea, un montón de directos. Igual no hago, igual lo hago en 2 semanas. Igual este sábado no, o este domingo no. Y lo hago el siguiente. No lo sé. Ya lo veré. Pero uno de ellos quiero hacerlo con Juan Ángel. Y con Lindo Abocado, que no sé si está. ¿Por qué? Pues porque llevo un día, bueno, llevo 3 cuartos de hora mirando lo del canal de Lightning y todo eso, y creo que esto es mejor que lo hagamos juntos. Hacemos un Zoom con Juan Ángel, que sabe mucho de Lightning, lo hacemos aquí en directo, él se ríe de mí, vosotros aprendéis, todos contentos. Yo salgo de aquí con un poquito de información, Juan Ángel se viene arriba y hace lo suyo y todos aprendemos y creamos un canal y todo eso, porque Lindo Abocado quería crear un canal también con lo de swaps. Total, un jaleo de cosas que yo no puedo hacer así del tirón porque no me da la vida, pero oye, si hacemos un directo de paso, mientras yo aprendo, todo el resto de la gente aprende, a mí me parece buen plan, pero a ver qué dice Juan Ángel, que creo que se está callando, se está haciendo el loco, cuando todos sabemos que está ahí, porque en lo que ha empezado el directo, o sea, ha escrito 80 veces. De modo que no se haga el loco. Juan Ángel, tío, vente a ayudarme a hacer esto. Meterle presión, decirle que tiene que ayudar y algo, yo no sé, darle caña. Darle caña. A ver, joder, tampoco ha hecho falta darle caña, ¿vale? Muy bien, Juan. Bien, pues tenemos que gestionar un directo para hacer lo de Lightning, ¿vale? Para crearos un canal. Yo me crearé uno con Juan Ángel se creará uno conmigo. Igual hacemos un swaps con Lindo Avocado, que es la persona más pesada del planeta con el tema de Lightning. Total, que sí, ese un directo. Y luego el otro que es sorpresa. Sorpresa porque no os va a gustar tanto. Pero sí, también lo haremos. ¡Ay! Y luego hay otro más. Tres directos. Luego hay otro directo que podríamos hacer que se me ha ocurrido viendo la aparición de. No sé, no sé hacer el tambor. Viendo la aparición de. ¿Cómo se llama este señor si lo he entrevistado hoy? Juan Ignacio Crespo. No sé si habéis visto la entrevista que le he hecho. Escuchado, más bien. Bueno, pues he entrevistado a Juan Ignacio Crespo sobre Bitcoin y demás. Ya sabemos que es poco Bitcoiner, pero lo interesante es que tiene una entrevista hace un año, dos, tres, y ahí en la primera. Y creo que eso lo podríamos ver juntos. Porque está bien, sí, está muy sesgado el señor. Pero bueno, da igual, es majete. Y en la entrevista esa seguro que se dicen cosas así interesantes y demás. Así que sí, podríamos verlo en directo, ya os avisaré. Mejor que lo del programa ese que vimos de la 4, seguro que es. O sea, peor no creo que sea. Bien, así que nos juntamos un día, nos ponemos un gin tonic y para adelante. Bien, entonces tenemos el directo de hoy, que ya te digo va a abarcar unas cuantas cosas. El directo del jueves, que va sobre todavía no sé qué. Estoy jodido porque tengo un par de temas, pero los dos están como muy en el aire y tengo una semana mazo loca, de modo que no sé de qué va a ir todavía el directo del jueves. Flipad. Tenemos un directo mañana a las 11 de la mañana. Claro, si es que no me da la vida, no me da la vida. Pero sí, mañana a las 11 tenemos un directo con Asuroguar. ¿Os acordáis de Asuroguar? Pues Asuroguar es un señor que también tiene un canal y habla de Bitcoin y tal. Y tenemos que pelearnos mañana en un debate muy loco sobre sanidad pública y esas mierdas. Así que sí, mañana a las 11, mañana a las 11 vamos y nos damos de leches. Asuroguar y yo, ¿vale? Pero desde el cariño, porque Asuroguar me cae muy bien. Ya os dije que me recordaba a mi amigo Andrés, que lo conocéis, pero me recuerda a él. Total, que mañana. Tiene que. Espera, un momento. Un momento, ¿eh? Voy a escribir un momento a Asuroguar, porque creo que hay que hacer. Espera, hay que hacer una cosa que es como un host, y entonces tú, si vienes a mi canal, vas al de Asuroguar. Voy a preguntar. Asuroguar, ¿cómo se hace eso del host para mañana? Así, si vienen al mío, se van al tuyo. Ya está. Ya está. Arreglado. Arreglado con Asuroguar. Asuroguar me explica, seguro. Bien, entonces tenemos hoy el de aquí, que ya estamos aquí, así que no hay por qué complicarse. Tenemos mañana a las 11 con Asuroguard, el jueves a la hora de siempre. Y luego tengo que hablar con Juan Ángel para ver cuándo hacemos el de Lightning, si es este finde o el que viene, porque sabemos que hay puentes y demás. No sé, yo como no tengo, pues me da suda. Pero igual Juan Ángel sí que quiere descansar, o sea que está este puente, está el que viene. Bueno, un fin de semana de estos hacemos lo de Lightning. Y luego está el extra especial que. Igual podéis averiguar con el título del directo de hoy, que se llama Un paseo por Shitcoin Land. Pues eso de Shitcoin Land, vamos a hablar de un tema de Shitcoins y luego haremos un directo sobre ello. ¡Hostia, Jos! ¡Jos, qué putada! El único día que hablamos de Shitcoins y no puede estar. Tiene que estar muy dolorido. Lo siento, Jos, pero tranquilo, yo te hablaré como si estuvieses aquí, ¿vale? Bien, vale. Centrémonos, que como he dicho, hay muchas cosas y creo que dentro de una hora me va a llamar Alexis, el de la fiscalidad. Bueno, total, que esto es una locura. Ya está. Vale, a ver, vámonos. Primer tema. Hola, Sondica. Bueno, no saludaba a nadie hoy. ¿Qué pasa, Cío, Obi-Wan, Santur, Santur, Santur? Na. Pablo Punk está repitiendo bastante. Luego Carlos, que ya es que ya ni le saludo. Cuando hay confianza, da asco, chicos. ¡Franman! Ahí está Franman. Muy bien. Chuchiseo. Chuchiseo, estoy de pie, tío. Estoy de pie, porque de pie tengo la capacidad de proyectar más la voz. Sale mucho más grave. ¿Lo has visto? Bien. Bien, pues eso. Coño, el Otil también. ¡Ey! Alegría a todos aquí. Bueno, vale, ya está. Ala, toma por saco. A ver, centrémonos. Esto. La Gema Pulse. No, Frankman, no, no te líes con mierdas. Vamos a centrarnos en una cosa muy, muy. Vamos a centrarnos en un tema muy particular y por una razón muy clara. Así que no, no, no acepto. No acepto recomendaciones de por qué no vemos una sitcoin de esta. No, no, no, no. Vamos a ver la sitcoin que yo quiero por el tema que yo necesito. Y lo que queráis vosotros, pues anda que no hay canales de sitcoins, hay así. Sitios donde podéis ir y os analizan de todo. Os ponen rayas, os ponen líneas, os ponen curvas y os sacan un montón de análisis y os dicen al final comprar sitcoins y seréis infelices. Así que, bueno, ya he hecho yo el resumen, no hace falta que vayáis a esos sitios, no vayáis. Y no vamos a hablar de sitcoins, solamente de la sitcoin que voy a hablar yo. Ya está. Y ya, tengo una razón para hacerlo y es que tengo una especie de trabajo sobre esta cuestión, así que ya está, no me queda más remedio que hacerlo, así que como no me queda más remedio que hacerlo, pues se hace. Muy bien, Santur, usando los emoticonos que me estuve trabajando un día. Juan Ángel, he visto ese vídeo, muy divertido, si queréis lo vemos después, aunque ya lo he visto, voy a guardarlo, a ver, por si acaso me da, no, no prometo nada, pero igual me da, a ver, igual me da, si tengo así un momento tonto. Aquí está la barbacoa de Rubén. Que la tengo ahí para no olvidarme de ella. Y ahora también tenemos el vídeo este de tu primo. Bien, está gracioso este vídeo, la verdad. Luego lo vemos. Pero centrémonos. Vale, un tema aquí, lo de. No, no sé si recordáis que la semana pasada Bitcoin estuvo un poco débil. El precio, me refiero. Bitcoin siempre está fuerte. Bien, pues el precio de Bitcoin estuvo un poco flojo. Joder. Estuvo un poco flojo. Y todo ese tema viene derivado de esto, a ver, vale, bien. Todo el tema viene derivado de esto de que dice Powell, pa, pa, pa. ¿Sabéis quién es Powell? Powell es el señor este que manda en Estados Unidos en el tema de la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, Powell está diciendo que van a comprar menos bonos, lo cual viene a decir que básicamente van a ser menos acomodaticios con la situación económica. Vamos, que van a dejar de imprimir tanta pasta. Que van a dejar de imprimir tanta pasta porque están viendo que la inflación se les va de las manos. De hecho, en un momento determinado dice, en esta entrevista no sé si lo dice, pero en un momento dado de la entrevista de hoy, el señor Powell este ha dicho que eso de inflación transitoria claramente ya no se puede seguir llamando transitoria cuando lleva aquí 6 meses. Así que sí. Está fastidiado el tema y por eso van a decidir dejar de comprar bonos como si no hubiese un mañana, porque eso de meterle más dólares a la economía parece ser que igual está causando inflación, magia. Así que sí, si eso pasa, si cortan el grifo, digamos, eso castiga las bolsas y no solamente las bolsas, sino que al final acaba castigando también a Bitcoin. De esto tenemos que hablar ahora, Sitcoin Land después. A ver, ¿cómo lo hago yo esto para explicaros un tema? Sí quiero explicaros un tema a raíz de esto. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bien, joder. Nuevo, blanco, eso. El tema es el siguiente. El tema es que si tú tienes, por ejemplo, los tipos al 0%, ¿vale? Pues cuando tú tienes una acción que sabes que va a ganar este dinero en los próximos años, ¿vale? Tú lo estás descontando esto al 0% y entonces a nivel de hoy los resultados del futuro te siguen saliendo muy bien porque lo estás descontando con cero. Lo estás descontando con un interés del 0%. No es así, ¿vale? Pero más o menos. El caso es que si tú a esto lo pasas de 0 a 1, entonces tienes que descontar todo esto un 1%, lo cual hace que la barra sea así, ¿vale? Entonces, esto cuando suben los tipos, cuando dejan de imprimir pasta, todo eso tiene cierto impacto en los activos de riesgo y Bitcoin es todavía un activo de riesgo. Bitcoin no se comporta como el oro. O sea, el oro sabemos que se suele comportar muy tranquilo, ni sube ni baja últimamente. Pero bueno, antes tendía a subir cuando la bolsa bajaba, era un activo refugio. Que no se ve atacado por esto de los. Uy, que no se ve influido por este tema de los tipos, ¿vale? Sí que se ve influido por el tema de la inflación. Si hay mucha inflación, entonces el oro, si está en la inflación, y estos son los tipos de interés, pues esto es lo que estás perdiendo Bueno, en realidad estás perdiendo todo esto, ¿no? Pero bueno, estás perdiendo todo esto y cuando esto pasa, es decir, que la inflación está más alta que los tipos, entonces el oro suele funcionar bien porque lo que haces es que te vas a oro y ya está. Bien. Pero esto pasa, bueno, esto es lo que pasa y entonces Powell no está hablando de subir tipos, pero sí que está hablando de comprar menos bonos. Si tú compras menos bonos, entonces el precio de los bonos cae y los tipos suben, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así es como se calcula la rentabilidad de los bonos. Si sube el precio de un bono, te baja el interés del bono. Ahora están comprando muchos bonos, baja los intereses. Si dejan de comprar bonos, entonces el precio baja y si el precio baja, sube el interés. Y si sube el interés, entonces esta curva de tipos se pone más vertical y entonces hay que descontar los flujos futuros a un mayor descuento. Total, que un jaleo. El caso es que, no me quiero complicar demasiado, el caso es que si tú tienes una situación en la cual se ponen a imprimir moneda como si no hubiese un mañana y te mantiene los tipos bajos, esto es una receta de éxito para estar en la bolsa o estar en algo como Bitcoin, que es pues más que la bolsa. O sea, es como el activo arriesgado por naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Que entonces, claro, podríamos llegar a la cuestión de CIO. CIO dice, ¿qué pasa? Que entonces vendemos todo. En realidad, uy, en realidad lo que pasa con Bitcoin es que no tiene una correlación así del 100% con la bolsa. Uy, va. Con la bolsa. De hecho, la correlación que tiene Bitcoin con la bolsa es más bien como de un 20% o algo así, más o menos. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que Bitcoin, o sea, la bolsa y Bitcoin no se comportan de la misma manera. Ahora, hay veces que sí, hay veces que no, claro. Pero ese 20% es muy bajo. Normalmente, una correlación tiene que ser mayor de 5 para que se pueda entender que hay cierta correlación o un nivel así alto de correlación. En el caso, por ejemplo, de la acción MicroStrategy, me estoy metiendo una chapa de estos. Si os la suda, me lo decís, ¿eh? Porque igual esto es un poco complicado. Pero vamos, que. Bueno, MicroStrategy. ¿Sabéis que MicroStrategy básicamente es un ETF de Bitcoin porque tiene un montón de Bitcoin? O sea, que se debería comportar como Bitcoin. Bueno, pues esto tiene una correlación del 0,63 con Bitcoin. O sea que ni siquiera algo que es como Bitcoin se comporta con una correlación del 100%, bueno, de lo que sería 1 con Bitcoin. Así que claramente una correlación del 0,20 no te está diciendo nada. ¿Esto qué significa? Significa que igual no hace falta vender ya todo ahora mismo, porque incluso en el caso en el que la bolsa que está haciendo así haga pum, porque suben los tipos o porque dejan de imprimir o porque te hacen todo junto, eso no quiere decir que Bitcoin se la vaya a pegar. Bueno, en mi opinión, creo que sí que se la pegaría. Ahora, Bitcoin no se debería comportar como la bolsa todo el rato. O sea, que podríamos ver algo como Bitcoin que hace así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, se pega la hostia como esto, y luego recupera muy rápidamente, más rápidamente que la bolsa, que se mantendría algo así, ¿no? Total, que si pasase algo que afectase a la bolsa a lo bestia, sí es posible que Bitcoin se viese afectado, yo creo que eso pasaría, pero no creo que la correlación con la bolsa sea alta. De hecho, es que estamos viendo que no es alta. Y esa correlación no alta viene de que, si bien la correlación suele estar ahí, a veces a Bitcoin se le va la olla y se pone a tirar y se pone a tirar. Empieza con esos movimientos así, y claro, la bolsa sigue a su bola, y entonces pues ya no puede seguir a Bitcoin. Y eso hace que la correlación entre Bitcoin y la bolsa, bueno, que más que la bolsa sería el Nasdaq, uy, va. Más que la bolsa sería el Nasdaq. No sea demasiado alta esa correlación. Vendrá todo para tener sucio fiat que no vale nada. Muy bien, Valencia, muy bien. Valencia lo tiene claro. En mi honesta opinión, la inflación no afecta a las bolsas suben por la inflación. Bueno, no he entendido esa frase. Pero bien, creo que esta parte ha quedado clara. En resumen, yo diría que. Ay. Ha tardado menos en hacer uno nuevo. En resumen, yo diría que lo que está pasando es que van a dejar de comprar bonos, menos liquidez, Menos liquidez, más que nada, porque, a ver, es que hay un huevo de liquidez, ya sabes. Y con la inflación así a muerte, inflación subiendo, pues claramente no se van a venir arriba con la liquidez. Menos liquidez. Pero el problema de menos liquidez es que si bolsa baja, si la bolsa baja, si la bolsa baja, entonces, uy, va. Entonces más liquidez, porque lo que no puedes tener es una bolsa que se meta una hostia del 10 o el 15 o el 20% y que el gobierno no haga nada. Antes sí, pero ahora ya no se puede. Y Bitcoin, pues a su bola, yo creo. Porque en el corto plazo sí que se vería afectado por una hostia fuerte en la bolsa, pero en el largo plazo no parece que haya sido el caso. De hecho, hemos visto que Bitcoin ha seguido sus ciclos un poco según le ha dado. En el 2018 creo que fue que la bolsa se pegó una buena hostia. El 2015, eso es, bueno, también es que era muy temprano. Pero bueno, que lo importante aquí yo creo que es que el mensaje ese de la inflación es transitoria. Ya han pasado unos meses y ya no pueden seguir con él, así que tienen que empezar a tomar medidas para atajar la inflación. Lo ideal sería subir los tipos. Lo que pasa es que si subes los tipos, revientas a todos, revientas a todos, matas a todos. Por lo que he dicho antes, que si tú subes los tipos, aunque sea un 1%, hay millones de bonos, o sea, bueno, trillones de bonos que caerían de precio como un 8% o algo así, ¿sabes? Estos son los tipos, y estos serían los bonos, y todo el mundo tiene estos bonos. O sea que si tú lo que no puedes hacer es esto, porque haces esto, pues te descojonas todo. Así que por mucho que se quieran poner más estrictos con el tema de más estrictos con el tema de la inflación, lo que no van a poder hacer rápidamente es eso de subir tipos, porque sería la muerte. Concretamente, lo que dice Valencia de devaluar la moneda, pues sí, eso es lo que estás haciendo, devaluar la moneda para que el repagar esa deuda no te salga por un ojo de la cara. Así que sí, eso es lo que están haciendo, básicamente. Pero todos, así que. Vale. Bueno, este tema ya está controlado. Creo que todos hemos aprendido algo hoy sobre los tipos y los bonos. De hecho, tengo un podcast que se llama algo así como 135.000 se llama. 135K. Y luego, 135.000K, hice el valor potencial de Bitcoin. Bueno, si lo queréis, me lo preguntáis y lo pongo en algún sitio. Y en ese podcast explico cómo funcionan los bonos, el mercado de bonos, cómo funciona la demanda del mercado de bonos, qué pasa con esto que está aquí, de que se pega una hostia del. O sea, que si te va, suben o bajan los tipos, ¿qué pasa con los bonos? Esa hostia, ¿cuánto se pega y cuánto es? Así que todo eso está cubierto en ese podcast. Alberto, ¿qué pasa? Mi tocayo. Y Prosineki. ¿Qué Prosineki más majo? Me encanta el Prosineki. Luego está Frankman con sus shitcoins en el protocolo Anchor de Terra, que te da un torno, no sé qué, con seguro antihackeo. Me descojono del seguro antihackeo. Frankman. Frankman, ¿qué seguro antihackeo, muchacho? Pero bueno, da igual. El seguro antihackeo. Te voy a dar a ti seguro antihackeo. A ver, no digo que no te den un interés ahí y tal, pero el seguro antihackeo, no. Eso son chorradas, porque eso es seguro hasta que no lo es. Bien. ¿Y a quién vas a a quién vas a reclamar luego? A los de Terra vas a ir a reclamarles. Bien. Vale, este tema ya está claro. Tipos, bonos y si queréis más información, en el podcast. Ah, en el podcast. Bien, siguiente tema. El otro día, una seguidora. Que empieza a haber mujeres en esto de Bitcoin, chicos. Una seguidora. Bueno, es el de Nexus. Me encanta el seguro de Nexus porque creo que todavía no sé si lo ha cubierto alguien, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Una seguidora, María, me dijo: mira lo que me han mandado de Indexa Capital. Sí, no sé si conocéis Indexa. Indexa Capital, como su nombre indica, es un servicio que lo que te vende son a fondos indexados, que yo he recomendado mucho. Yo, si la gente viene con miedo, le digo, un fondo indexado, muchacho, un fondo indexado, no te compliques. Y entonces se mete en un fondo indexado que les replica lo que hace la bolsa americana o lo que hace el IBEX. El IBEX, ¿quién compra el IBEX? Bueno, que te replica lo que hace la bolsa, ya está. Eso es Indexa Capital. Bien, pues los de Indexa resulta que van y el otro día estuvieron analizando Bitcoin. Y hicieron un análisis de Bitcoin y luego mandaron ese análisis a los usuarios de Indexa Capital. Atención al análisis. Llegamos a las criptodivisas, lo voy a leer por si acaso no sabéis. Llegamos a las criptodivisas, Bitcoin, Ether. Veamos cómo pasan el test de la clase de activo. Por lo visto, los de Indexa le hacen un test a las cosas. Bien, diversificación. Debido a la escasa historia de las criptodivisas, no se puede hacer todavía una predicción de cómo se comportarán en momentos de crisis financiera. Bueno, a ver, en realidad, con 12 años ya puedes hacer una correlación, que es lo que acabo de hacer yo hace un segundo, y esa correlación ya te va dando cosas de información. Es verdad que no tienes 1000 años de información, pero fijo que meten en esto de la diversificación muchas empresas que no tienen 12 años de vida. Pero bueno, da igual. Gracias, Alberto. Ahí está. Otro mes ahí de aprender. Muy bien, así me gusta. Gente de bien. Vale. Diversificación, dicen eso. Rentabilidad. No tiene ninguna fuente de ingresos. Bueno, luego me río de ellos. Profundidad. Es un mercado realmente pequeño. A precios de 2017, 100.000 millones de euros. A precios de 2017. ¿Y por qué se van a 2017? No lo entiendo. Así que no es una clase de activo. Los defensores de las criptodivisas afirman que, debido al algoritmo de creación de bitcoins, a ver, los defensores de las criptodivisas afirman que, debido al algoritmo de creación de bitcoins, el número de bitcoins está limitado. Me hace gracia lo de los defensores de las criptodivisas. Afirman que debido al algoritmo de creación de bitcoins está limitado, a diferencia de lo que ocurre con las divisas tradicionales. Y esta escasez va a propiciar una buena cobertura contra la inflación, que en realidad es el mismo argumento que ha dado valor al oro. Pero llegado el momento, el mercado podrá recordar que las criptodivisas no generan ingresos y podrán llegar a tener un precio muy inferior, ya que ningún cálculo permite anclar el valor. En serio, esta gente, o sea, es que ya, para empezar, cuando alguien no sabe escribir, si no sabes escribir, ¿cómo vas a analizar? Si no sabes analizar, ¿por qué hablas de esto? Y si hablas de esto, no digas tonterías. Y si las dices, al menos dilas de manera que no haya faltas de ortografía. O sea, la primero dice aquí, es que dice, a diferencia de lo que ocurren con las divisas tradicionales, ¿cómo metes ahí un ocurren con esa N ahí? Si es que no sabes escribir, bueno, da igual. Vale, ya me he metido con ellos con el tema de la diversificación. Tened en cuenta que estos de Indexa están gestionando vuestro dinero, ¿eh? Ahí lo dejo. Dicen, rentabilidad, no tiene ninguna fuente de ingresos, pero es que están comparando Bitcoin con, no sé, con Inditex o, no sé, con Coca-Cola, ¿sabes? ¿Qué pasa, Gómez? Has venido al mejor momento, es cuando me estoy riendo de gente, pero de ti no. Bien, me estoy riendo de estos de Indexa que dicen que Bitcoin no genera ingresos. Pues claro que no, pero este hombre, o sea, el que ha hecho este análisis, ¿sabe de qué va Bitcoin? Es que flipo. Profundidad. Cuando dice lo de la profundidad, que sé cómo de líquido es este mercado, me parto que dicen a precios de 2017 y lo sacan esto en 2021, como si no hubiese información a día de hoy, ¿sabes? O bueno, del mes pasado, pero irte hace 4 años no tiene demasiado sentido. Nada, a precios de 2017, que es lo primero que hemos cogido así a mano. Vale. Y luego dice, así que no es una clase de activo. Esto curiosamente me engancha con lo que decía Juan Crespo en la entrevista que he publicado hoy en el podcast. Lo digo por si no habéis ido a verla. Juan tampoco cree que Bitcoin sea un activo. Que, a ver, es que son chorradas, francamente. Lo de llamarlo activo o no llamarlo activo es que no sé a quién le importa esto. A mí me importa un huevo. O sea, si me dices, no, mira, Bitcoin ha subido de 12 centavos a 60.000 dólares en 12 años. Ha pasado de que lo tengan 12 a que lo tengan millones. Ha hecho todo esto, no sé qué, tal, permite todas estas movidas, pero no es un activo. Pues te digo, me la suda que no sea un activo. O sea, si tú dices que no es un activo, perfecto. O sea, me da igual, mientras siga funcionando, me da igual. Como si quieres decir que es un perro. O sea, si me dices que Bitcoin es un perro, pues me da igual. Pues bien, chachi, ala, que sea un perro, llámalo como te dé la gana. El caso es que haga lo que tiene que hacer y lo sigue haciendo, lo llames tú activo o no lo llames activo. Es que... Ay. Ay. Bien, vale. Así que nada, los de Indexa claramente no son el típico sitio al cual deberías ir a preguntarles de Bitcoin. Oye, igual de fondos indexados saben un rato, no se lo discuto, pero de Bitcoin claramente no. Y lo malo de esto es que hay mucha gente que no serán como Frankman. Habrá mucha gente que estará invertida en Indexa, como está esta chica, María, la que me ha enviado esto, y que recibirá este mail con los de Indexa diciendo, chicos, esto no da ingresos. O sea, estos de Bitcoin no venden un carajo. Y encima es muy poco líquido. Hace 10 años no tenía nadie. Y encima, pues no es una clase de activo porque los defensores de las criptodivisas dicen una cosa y luego no es otra. Así que nada, no compréis Bitcoin, esto es horrible. Y mucha gente, que no sean Frankman, pues dirán, hostia, esto de Bitcoin es horrible, tal. Y se alejarán de ello y se quedarán en Indexa. O sea que bueno, de alguna forma entiendo por qué Indexa manda este mail, ya que en realidad ellos prefieren que tú tengas tu dinero con Indexa. O sea que tiene sentido, ¿no? Es como si Coca-Cola mandase un mail diciéndote que Pepsi es horrible, ¿sabes? Pues vale, sí. ¿Cómo de objetivo está siendo? No lo sé. Pero sí es una putada que haya gente que reciba esta información y que no pod y que podría, pues eso, simplemente llegar a la conclusión que esto no vale para nada, Bitcoin no vale para nada, y estarían mal informados. Pero bueno, ya me encargo yo aquí de informaros correctamente. Bien, como ya sabéis, Bitcoin es un activo, es un bien, o es como dice Juan Ángel, que Bitcoin tiene dos partes. Tiene un protocolo y luego tiene un algo que lo llamamos un activo digital nativo o un bien nativo o un token, lo puedes llamar como quieras, pero sí que es nativo de la red de Bitcoin y tienes que diferenciarlo de alguna manera de lo que es la red que permite o que funciona con ese activo o con ese bien o con esa mierda. Bien, vale. Así que ya está. Este tema controlado, pasemos al siguiente tema. Controlado, controlado. Vamos a hablar de Crisus. ¿Conocéis a Crisus? Este bueno, en Twitter es gracioso, pero el Crisus original, el romano Crisus, el de tiene más dinero que Crisus. No sé, lo habréis escuchado, ¿no? Que Crisus tenía mucho dinero. ¿Le conocéis o no? Que alguien diga, por favor, aparte de Juan Ángel, que alguien diga si conocen a Crisus. Es que Juan Ángel va a decir que sí, y me va a contar cómo se llamaba su perro, y me va a contar un montón de cosas que yo no sé, ¿sabes? Solo para quedar guay. Pero no sabéis quién es Crisus. Y Doom tampoco sabe quién es Crisus, pero ¿cómo es que no sabéis quién es Crisus? Joder, vaya panda. Si Crisus no sabe, Juan Ángel tampoco lo sabe. A ver, un momento, que están pasando demasiadas cosas. Primero... Primero, que no sabéis quién es Crisus. Y segundo, que el Jasipt le ha regalado una suscripción de nivel a Neorural. Toma ahí, me encanta por Neorural. Neorural es una gran persona. Y no sabía que estaba aquí. Neorural siempre se mantiene como en la sombra, ¿sabes? Neorural viene y está ahí agazapado hasta el momento en el cual yo hablo de energía o del cambio climático, y entonces sale y dice, ¿qué pasa aquí, hombre? Pues en el rural que estaba ya agazapado, mira, le ha caído una suscripción. Hostia. Oye, el Jasipt ha triunfado, ¿eh? No sé quién es, pero ha triunfado. Y me alegro de que le haya caído a Neo Rural. O sea, Neo Rural está al nivel de Purgandus Populus, que si sabéis es otro de mis queridos seguidores. Mira, ahí está Neo Rural. Ahí, hablando de uno que alguien hable de CO2, que a Neo Rural le flipa. Se nota, porque como sabe que sus amigos, las plantas comen CO2, se alegra siempre que hablamos de las bondades del CO2. Muy bien, el Jasipt. Ahí, muy bien. Pues mira, ha visto primer comentario, dice, claro, primer comentario y viene aquí regalando, ¿sabes? O sea, el Jasipt lo peta. Qué gran tipo. Bien, vale, pues vamos con Crisus un momento. A ver, Crisus. Crisus, Crisus, Crisus. Hostia, este no va a ser el Crisus que yo digo. Este es el rey de Lidia, no, no, pero yo quiero el de Roma. ¿Cómo se llamaba el de Roma, chicos? ¿Qué pasa, Diego? Estamos hablando aquí tratando de encontrar a Crisus. Es que hay dos Crisus ricos. Ahora ya hay dos. Está Crisus, que es el rey de Lidia, que de hecho salía en un podcast mío, joder. Si hasta hablé de este tío. Y luego está el de Roma. ¿Cómo se llamaba el de Roma? Bueno, da igual. Total, no hablemos de Crisus, el de ahora. Pero el de Roma, que os lo diré después, el de Roma era un cachondo, porque una cosa que hizo el de Roma, así, ¿no? Por contar una anécdota, una cosa que hizo el de Roma fue que, ¿cómo era? El tipo, vale, sí, el tipo lo que hacía es que provocaba fuegos, o no, no, igual no los provocaba él, pero bueno, igual sí, en viviendas en Roma, y luego él poseía a los bomberos. Entonces se acercaba al propietario de la casa y le decía, oye, ¿me vendes tu casa? Cuando estaba prendiendo fuego. Y el propietario decía, no, no te la vendo. Entonces le decía, pues no te la pago. Ya, era un poco cabrón. Y así se hizo con un montón de. Así se hizo con un montón de real estate, de inmuebles. Y era muy rico, muy rico, muy rico. Muy rico, más rico que el pan Bimbo. Así que sí. Total, pero que estamos hablando de otro Crisus, claramente, me he confundido de Crisus. Bien, hablemos de lo que dice este Crisus, aquí en este tweet. Dice, en Reddit están celebrando que Japón, que Japón, que Japón, estas traducciones instantáneas, en Japón están celebrando que han reducido la homelessness, que es bueno, la falta de vivienda. Crisus, pero no era hijo de Nerón, no, no, no, no, no, no era hijo de Nerón. No, el Crisus este, a ver, el Crisus este montó el tripartito, el triunvirato, con Julio César y con Pompeyo. Pero es que no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Que alguien lo busque. Pero sí, hizo el triunvirato. Él ponía la pasta, Julio César ponía las ganas y Pompeyo ponía lo demás. Pompeyo muy guay. Pompeyo un tío muy guay. Pero no, no, no me suena que fuese el hijo de Nerón para nada. Bien, Craso, eso, muy bien, gracias. Es que como lo escucho en inglés, joder, luego al traducirlo al español siempre se pierde. Muy bien, Craso, muy bien. ¿Cómo se dice Craso en inglés? Claro, es que ese es el problema. Como lo escucho en inglés, luego, ¿quién traduce estos nombres en latín? ¿Vienes tú a traducirlos? Pues no. Muy bien, People Barcelona, ahí he estado. Pompeyo ponía el volcán. Crassius, claro, joder, es que de Crassius a Crisus, o sea. Crassius Crisus, o sea, no me digáis que no hay posibilidad de error. Es que están muy cerca, joder, uno del otro. Crassius Crisus. Bueno, bien, pues Crassus es el que yo hablo, que es el de los bomberos. Crisus es el rey de Lidia y también es este tío que escribe sobre Bitcoin, ¿vale? Bien. Pero oye, celebro vuestra ayuda aquí, muchas gracias, porque estaba yo ahí preocupado. Vale, pues Marco Licinio Craso. No confundirlo con Crisus, el rey de Lidia, que también era rico. Si tenéis un hijo, ponerle algo que empiece por CR, como Cristiano. O sea, si tenéis un hijo, ponerle algo que empiece por CR, porque parece que eso es sinónimo de riqueza. Bien, Crisus, Crassus y Cristiano, todos ricos. Ahí lo dejo. Bien, están celebrando que Japón ha reducido la falta de vivienda. Bueno, no, ¿cómo se dice homelessness? Joder, es que los sin casa, que ahora hay gente con casa, ya está. Bien. Y la razón de por la cual la cantidad de gente sin casa en Japón ha caído ha sido ¿por qué creéis que ha sido? ¿Creéis que ha sido por una serie de políticas de izquierdas? ¿Creéis que ha sido porque han regulado los alquileres? ¿Creéis que ha sido porque han puesto límite a los precios de las casas? ¡No! Ya os lo digo yo. La razón ha sido la típica old school deflation. Ya está. O sea, deflación y listo. Economic deflation over the last few decades. ¿Sabes lo que pasa? Que las casas en Japón se pusieron por las nubes en los 80 porque. Estados Unidos, porque Japón hizo el rollo este, bueno, tuvo la crisis esa, bueno, antes de la crisis tuvo el momento ese álgido en el cual se vinieron muy arriba y claramente hubo también, bueno, ya sabes, típicos calentamientos que monta el dinero fiat y típicos calentamientos que monta el dinero fiat y hubo esto en Japón en los años 80, luego se pegó el pepinazo y desde los años 80 pues Japón va en caída libre, bueno, caída despacio, cae despacio, es verdad, es una caída lenta, pero sin fin. Y los precios desde entonces han ido cayendo. De hecho, en el año 1990 seguro que estaban mucho más altos. Así que sí, esto son las ventajas de la deflación. Bien, siguiente tema. La deflación es lo más. Y de hecho voy a hacer un podcast sobre... Te lo tengo aquí apuntado. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Da igual, no importa. El caso es que tengo un podcast preparado, bueno, que estoy preparando un podcast sobre los problemas que causa el fiat, pero centrándome en cómo el poner la guinda en un sitio, ¿vale? Porque el gobierno, sabéis que pone la guinda en un sitio, solucionando problemas, ya sabéis. Eso provoca que... Bueno, provoca una serie de problemas y esos son los problemas que quiero tocar. Por ejemplo, mañana en la entrevista esta, en el debate con Asuro War, vamos a tocar el tema sanitario. Bueno, pues ahí tengo una preparada bastante bien. Es una sorpresa para Asuro War. No sabe de qué voy a hablar, así que no voy a decirlo ahora por si está aquí, ¿sabes? O por si tiene algún espía. Bien, pero tenemos en el debate, tengo preparado algo para el debate, pero ese será un punto del podcast. Luego tengo lo del tema del armamento, tengo el tema de la vivienda, que enganchará con esto. Tengo el tema de las empresas zombie, como rollo Telefónica y demás. Y tengo el tema también de la energía. No sé cómo lo voy a hilar todo, pero básicamente me voy a cagar en lo de siempre, en el sistema fiat y en cómo provoca que el ser humano o el ciudadano al final sea el último primo y el que pringa, mientras que los gobernantes y los que están cerca del gobierno son los que salen adelante. Ya sabéis, lo de siempre. Vale, ahora no sé si meterme a esto o meterme a lo de las shitcoins. Venga, vamos a meternos con esto. Es que este va a ser un rato, ¿eh? Centraos. Que esta es una historia del siglo XX que ha puesto aquí James Rothman, no confundir con Rodman, que es ese jugador de baloncesto negro con el pelo rojo, amarillo, verde, azul, según le da. Bien, no confundir con Dennis. Un gran tipo, Dennis. No sé si habéis visto el documental ese de los Bulls, Michael Jordan. Pues Dennis Rodman lo peta. Bien, pues... Este es Rothman, que no debe ser ni primo suyo. Bueno, da igual. El caso es que va a contar aquí una historia desde el principio de la Primera Guerra Mundial. Está en inglés, así que yo voy a traducir así un poco rápidamente porque es un hilo. Se vino arriba, ¿sabes? Escribiendo. O sea, ese día tenía tinta. Vale. Vamos a hacer un repaso histórico. Pues si alguno tiene un hijo que esté en primaria, pues le vendrá bien. Vale. Alemania, a principios del siglo XX, estaba a tope. Ya sabéis, bueno, lo petaba, lo petaba, lo petaba. Y entonces empezó la Primera Guerra Mundial, murieron 20 millones de personas, tal, no sé qué. Bueno, ya sabéis. Entonces ocurrió el Tratado de Versalles, por el cual se le dio caña a los alemanes, rollo, mira, vas a tener que pagar un montón de pasta ahora en reparaciones. Todo el mundo dice, no, como el tema de las reparaciones, esto fue lo que hundió a Alemania. Bueno, eso es simplificarlo un poco todo. Pero bueno, básicamente, sí. Es verdad que a Alemania se lo obligó a repagar un montón de deuda, concretamente como 3,5 veces el PIB, pone aquí, 3,5 veces el PIB de Alemania. O sea, imposible, imposible, imposible, imposible. Lo cual se parece un poco a la deuda que tiene España ahora mismo, que es 1,5 veces el PIB. Imposible de repagar. Bien, entonces, para pagar esa deuda, lo que hizo fue, bueno, primero no la pagó y segundo la intentó pagar con inflación. Este es el valor de un marco de oro en marcos de papel, bueno, no sé. Total, que el de oro sé que no puedes cambiar, el papel sí. Y como veis, el papel se marca ahí una línea alcista bastante importante entre 1918 y 1923. A tomar por saco el marco alemán. Bien, entonces Alemania lo pasó como el culo. Tin, tin, tin, tin, tin. 80 países, incluido Alemania, Inglaterra, no sé qué, se fueron del patrón oro, por un montón de razones en las cuales no me voy a meter, porque hay unos que simplemente lo hicieron mal, otros que lo hicieron bien, otros que decidieron salirse por las razones que fuesen. Total, que al final se salieron todos del patrón oro. Y bueno, a raíz del tema este, de la devaluación de la moneda y de la crisis que había en Alemania, un partido como el nazi ganó mucho poder. Así que bueno, llegaron los nazis al poder, guerra otra vez. Se avanzó de nuevo y 70 millones de personas murieron en esta segunda guerra. Después de la guerra, Lo que hubo fue buen rollo infinito, sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos sabéis que mientras estaba la guerra, lo que hicieron fue venderle a todos y prestar a todos. Entonces, básicamente se convirtió en, no sé, pues como una especie de todo a 100, que aparte es un banco, ¿sabes? O sea, lo petaban. Y como se vivía también en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues nada, se pusieron ahí todos a fornicar. Ese fue un buen momento para echarse novia en Estados Unidos. No sé cuándo llegaremos a ese punto aquí en Andorra, pero bueno, el caso es que ese fue el momento de ponerse a fornicar, lo cual creó una generación que son los baby boomers, que hay un montón de ellos y por eso son una generación importante, ¿vale? Entonces, esos son los años 50. Años en los cuales la población creció muchísimo, tengamos en cuenta que también venía de una fuerte caída de la población y que además era muy fácil encontrar novia cuando la mayoría de los hombres habían muerto en la guerra. Bien. Sí. Siguiendo. Sí, las cosas que son así graciosas no las dice Rothman, las digo yo, ¿sabes? Eso no, no, no lo estoy traduciendo, eso soy yo que soy así de salado. Bien. En esos años, a partir de los años 50, la economía se globalizó y lo que no hubo fue una tercera guerra mundial, por una serie de cosas. Primero, porque también es verdad que hemos aprendido un poco en la cuestión del coste de las guerras, que no siempre es positivo. Segundo, porque está Estados Unidos ahí como papá controlando todo el cotarro. Y tercero, porque hay cosas como las bombas atómicas que, digamos que previenen guerras, ya que si te pones tonto te tiran un misilaco de esos y ya toma por saco, ¿vale? Bien. Entonces, en los años 60, y aquí es cuando Rothman y yo empezamos a disentir, ¿vale? Rothman dice que en los años 60 los baby boomers se pusieron a comprar cosas, básicamente porque ya tenían 18 años, entonces tenían la capacidad de trabajar y como podían trabajar podían ganar dinero, como podían ganar dinero se pusieron a comprar cosas y eso creó una inflación brutal. A ver, Rothman, a ver, tengamos en cuenta que esto de Rothman, esta información que saca Rothman aquí viene de Raúl Pal. Raúl Pal es un poco shitcoiner. Luego también está Breedlove en esa entrevista, curiosamente, pero bueno. Que, a ver, algo de culpa tendrían los baby boomers poniéndose a comprar cosas. Pero yo creo que también el hecho de que te pusieses a imprimir dinero como si no hubiese un mañana para pagar la guerra de Vietnam también ayudaría. Pero bueno, el caso es que inflación. Años 60, años 70. Y dice aquí: pam, pam, pam, the biggest. O sea, ¿ves? Esta es la parte que no. Esta es la parte en la que estoy de acuerdo con Rothman, ¿vale? Porque dice. No sé cuánta gente entró a producir o entró a la economía, ¿vale? Y como eso pasó, el Estados Unidos fue incapaz de mantener los déficits. O sea, básicamente dice que como entró un montón de gente a demandar cosas, Estados Unidos pilló un déficit brutal. Lo cual, o sea, no tiene demasiado sentido. O sea, si tienes un montón de gente trabajando y un montón de gente consumiendo, si te mantienes igual de productivo, lo que Estados Unidos habría hecho habría sido exportar a todos los sitios, igual que estaba exportando mucho los años 40, años 50. Entonces no tiene demasiado sentido decir que como la gente se puso a comprar, entonces hubo una deflación, o sea, se creó un déficit en Estados Unidos porque importaban mucho más de lo que exportaban y que todo resultado de que de repente un montón de gente tuviese dinero para comprar cosas. A ver, no sé, a mí me parece que ahí falta bastante información y además que eso no es lo más importante, el hecho de que de repente un montón de gente naciese y se hiciese mayor, porque no, no lo veo. Bien, da igual. El caso es que esa parte es la que no, no nos crea, no, no me creo demasiado porque dice que, bueno, pasó esto y entonces luego tuvimos la inflación de los 70, rollo. Vale, qué sorpresa. Y además dice que no es necesariamente un fenómeno monetario, sino que es uno demográfico, cosa que no me creo ni de coña, porque, a ver, tú puedes tener un montón de gente nueva y la misma cantidad de dinero. Si eso ocurre, no vas a tener tanta inflación como si tienes un montón de gente, de repente mucha más gente y un montón más de dinero, que fue lo que pasó, que se imprimió un montón de dinero en esos años. Y ese incremento de la masa monetaria fue lo que hizo que hubiese inflación. Porque si tienes los mismos dólares, por mucho que haya mucha más gente, eso no tiene por qué hacer que haya inflación. ¿Ves? Como dice Juan Ángel ahí. A ver, yo me estoy poniendo en el caso. O sea, estoy tratando de darle un poquito de. Tratando un poqu darle un poquito de margen a este señor, a Rothman. Y es que, bueno, es verdad que imagínate que tienes esa misma cantidad de dinero y que tienes un montón de gente que entra, no sé, que se pone con 20 años y empieza a trabajar y empieza a generar dinero. Bueno, es posible que toda esa gente gastase dinero que los que ya tienen otra edad, 50, 60, la generación anterior, ya no gastan tanto, porque ya digamos que tienen todo hecho y ya está. Entonces, hombre, sí que podría haber una inflación en los precios simplemente porque mucha gente de repente se pone a gastar dinero que antes no se gastaba. Pero claramente eso no fue lo que pasó en los años 70 que hizo que la inflación se pusiese en el 12, 13, 15%. O sea, eso no fue. Por mucho que diga aquí el señor Rothman que eso influye, que sí que influye, eso no causó la inflación que se vivió en esos años. Igual que lo que ha pasado ahora no ha sido que un montón de gente ha decidido ponerse a comprar cosas y por eso hay inflación. No. Es que si te pones a imprimir dinero como si no hubiese un mañana, pues hay inflación. Bien, bueno, da igual. Sigamos con el señor Rothman porque es muy pesado y sigue. A ver, aquí dice, ahora viene el gran problema. Y luego un poquito más adelante dice, aquí se pone muy feo. Este tío no es muy optimista, yo no me querría ir a tomar una cerveza con él. Bien, dice que desde los años 70 los salarios se han mantenido. De hecho, en poder de adquisición real se ha mantenido totalmente, lo cual no es, o sea, lo cual es culpa de nuevo de haberse salido del sistema del patrón oro, pero bueno, da igual. El caso es que eso y el hecho de que no había productividad, pues hizo que el valor del dinero cayese, cosa que, anda, seguimos viendo. Vale, según va cayendo el valor de del dinero, los activos empiezan a subir de precio, pero los salarios no. Lo cual crea, bueno, la desigualdad que hemos hablado siempre, que cuando mucha gente, o sea, que cuando los salarios no suben y que el valor de la moneda se devalúa, entonces lo que tienes es que poner tu salario en algún sitio o poner tu dinero en algún sitio y lo pones en casas. Los que tienen más dinero compran más casas, los que tienen menos compran menos, pero en cualquier caso la bolsa, las casas y todo eso sube de precio. Así que, bien. ¿Qué pasa, Heráclito? Pues Rothman, mira, Rothman es un primo de Dennis Rothman. El negro, este jugador de baloncesto con el pelo verde, pues son primos, ya está. Y ha escrito un post aquí y listo. Ya está, ese es Rothman. Bien, Ronald Reagan, bueno, luego aquí habla de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan. Heráclito no se lo ha creído. Bien, básicamente esta parte final es en la que dice que, es en la que habla de la deuda, ¿vale? De que como estábamos viendo antes, tienes un montón de gente que se pone a comprar cosas. Tienes activos que suben de valor porque hay más dinero y el mismo número de activos, es decir, mismo número de casas, o otra forma de verlo es que no suben tanto el número de casas como suben los dólares, de modo que la gente usa esos dólares para comprar casas, lo cual sube el precio de las casas. Bien, para tratar de no perderte el tren de tener tu propia casa, pues a todo el mundo sabéis que le flipa tener su propia casa, sobre todo en Estados Unidos. Lo que haces es que empiezas a endeudarte, lo cual además vino bien porque, o bueno, fue fácil porque veníamos en una tendencia bajista de los tipos, ya que en los años 70, 80, para tratar de acabar con esa inflación galopante, se subieron mucho los tipos, hasta el 15, 16, hasta el 19% incluso, y luego fueron bajando, bajando, bajando. Total, que en años 90, años 2000, con pedir un préstamo para comprarte una casa salía mucho más rentable que antes, así que la gente se puso a comprar casas como si no hubiese un mañana y a endeudarse como si eso fuese oro. Bien, total, que la gente se pone aquí a endeudarse. Luego habla de la globalización, de cómo China empieza a abrirse, ta, ta, ta, y luego habla de todos los recortes de tipos de interés. Bien, vamos a la conclusión. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde está la conclusión? Vale, aquí está la conclusión. Lo cual es gracioso porque además digamos que es contrario a lo que estaba diciendo antes. Dice, estamos siendo testigos de la transición de una generación a la siguiente. 75 millones de boomers, los baby boomers, esos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, se retiran y 85 millones de millennials entran al mercado laboral. O sea que, por esa regla de tres, si ahora incluso entran más millennials que los que había antes. Debería haber incluso más inflación que antes, pero o sea, pero ¿esto de dónde viene? Free capital is funding innovation. Innovation that will probably put the 85 million millennials out of work in the not too distant future. ¿Qué podemos hacer como millennials? Comprar Bitcoin. Aquí está la única parte en la que estamos muy de acuerdo. Y luego, aquí hace un resumen. A ver. Aquí hace un resumen. En resumen, la guerra nos lleva al sexo. El sexo nos lleva a los bebés. Los bebés llevan a un incremento de demanda. La demanda lleva a una caída del precio del dinero. Y la caída del precio del dinero lleva a Bitcoin. O sea, yo estoy de acuerdo en la parte de que la guerra lleva al sexo, el sexo lleva a los bebés y que más bebés incrementan la demanda. Bien, donde no estoy de acuerdo es en esta parte. Lo de la demanda lleva a la devaluación, ¿eh? Y la devaluación lleva a Bitcoin. O sea, bueno, también estoy de acuerdo en esa parte. La única parte en la que no estoy de acuerdo es en esta. Eso de que la demanda lleva a la devaluación. Eso no tiene para mí ni pies ni cabeza. Además, que en un momento anterior, que me lo he saltado aquí rápidamente, dice que, claro, para salir de este agujero, lo que tendrías que hacer es tratar de imponer una economía austríaca, unas reglas austríacas. Pero dice que no podemos hacer eso porque es muy tarde ya. Entonces, ¿cuál es la solución? Nada, pues seguir cagándola hasta que implosione o seguir cagándola hasta que implosione, porque básicamente, o sea, si la única solución es poner una economía que no sea problemática, lo cual sería una economía al estilo austriaco, y parece que eso es tarde ya para conseguirlo, pues ya me dirás tú qué solución nos da. Total, que Rothman no me está cayendo bien. No sé qué os parece Rothman a vosotros, pero a mí me parece un poco... Yo creo que no se ha enterado bien, porque se supone que esto viene... Bueno, a ver, si es Raúl Pal no me convence del todo, pero Breedlove sí que me convence. Entonces no entiendo de dónde vienen estos errores de concepto, porque yo no entiendo eso de que la demanda lleve a una devaluación. Porque entonces, ¡ay! Entonces esto habría sido así siempre. Y la población mundial ha crecido de forma muy loca en los últimos 2000 años. Y no hemos vivido esa devaluación en los últimos 2000 años. Al revés, hemos visto una deflación, en la cual, según aumentaba la productividad, lo que hacía es que todas las cosas nos costasen menos. Y eso sería una apreciación, no una devaluación del dinero. Y eso unido a mucha más gente, porque dice aquí, Rothman habla de 75 millones de personas entrando en un mundo en el cual había ya cientos de millones. Pero antes hemos vivido momentos en los cuales millones de personas entraban al mundo, en un mundo en el cual solamente había otros pocos millones de personas. O sea que ahí, en proporción, estábamos realmente creando una... O sea, consiguiendo un montón de gente, o metiendo un montón de gente, y ese montón de gente no provocaba esa devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda la creamos nosotros cuando nos ponemos aquí a imprimir dinero como si no hubiese un mañana. Y ya está. Menos mal que Heráclito... Joder, Heráclito, si eso es justo lo que estábamos hablando. Es que cómo has llegado tarde, tío. Y yo te creo en cuanto a números absolutos, pero no te creo en cuanto a números relativos. O sea, sí que es verdad que en los años 60 seguramente vimos la explosión demográfica más grande, pero en proporción no creo que fuese la más grande. Apostaría a que hubo momentos en los que la población se incrementó de manera más fuerte, al menos en proporción. Ahora, seguro que 75 millones de habitantes no. Pero ya te digo que antes, cuando había 6 y metías un millón más, pues en proporción era mucho mayor. Así que eso, así es como lo veo yo, pero que igual es totalmente falso. ¿Quién sabe? En cualquier caso, no estoy con Rothman en el tema de que un incremento de la población lleve a una devaluación de la moneda. Hasta luego, Cío. Jodlaremos por ti. Bien. No estamos de acuerdo con Rothman. Siguiente tema. Sitcoin Land. ¡Yay! A ver, ¿por qué tengo que hablar de Sitcoin Land? Esto va a ser delicado. Esto va a ser delicado. Pero me alegro de que se haya ido CIO ya porque... Bien. Resulta que tengo que hacer una cosa por trabajo y me vais a ayudar. Bueno, no me vais a ayudar, pero si queréis la hacemos juntos. De verdad que estamos... Bueno, tengo que hacer un análisis... ¿Qué tiene que ver Bueno, que está relacionado con una shitcoin y con un ecosistema shitcoinero, ¿vale? El ecosistema shitcoinero que tengo que analizar es este. Y lo que tengo que hacer es comprarme un NFT de Gala, ¿vale? Y luego dedicarlo a jugar a un juego que se llama Townstar. Uy, va. Vale, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que un día de estos, igual este finde, probablemente este finde, lo que vamos a hacer. El Jashipt, muy mal, el Jashipt, muy mal. No deberías ver esas cosas. O sea, ya sé que yo estoy hablando de ello, pero yo estoy hablando desde la perspectiva de un super bitcoiner, ¿vale? Entonces yo puedo hablar de shitcoins, pero cuidado, cuidado. Bien. Resulta que esto de Townstar, como dice Juan Ángel, es un shit game, ¿vale? Jugar con caca. Muy daniel. Esto es un shit game. ¿Qué es un shit game? Un shit game es un juego, pues imagínate, como. Bueno, pues el mejor ejemplo aquí sería el Pokémon, en el cual tú vas y coges un muñequito. Hola, muñequito. Y lo peleas con. Y lo peleas contra otro muñequito y ganas una monedita. ¿Vale? Bien, esa es la historia, ¿vale? Entonces, esto es cómo funciona el movidón este. Ahora, lo interesante aquí es que. Lo interesante aquí, y esta es la razón por la cual me gustaría hacer esto con vosotros, es que la verdad yo esto lo veo que va a petar bastante. O sea, no este juego en concreto, sino el tema este de los seed games. ¿Por qué? Bueno, pues os lo voy a explicar. ¿Recordáis el podcast en el cual hablé del valor de los tokens que no son Bitcoin? En el cual hablé de Fran, relájate, Fran, ¿eh? Relájate, Franman, relájate. Que yo esté hablando de shitcoins no quiere decir que aquí todo el mundo se ponga a hablar de shitcoins. Así que, dejaos de hostias. ¿Recordáis el podcast ese en el cual yo estuve hablando del valor de los tokens que no son Bitcoin? Y hablaba y explicaba todas las dinámicas que llevaban a que esos tokens tuviesen valor. Bien, pues se puede hacer un ejercicio muy similar. Con el tema este de los seed games, como Star Atlas, Townstar, Axis y todo este rollo, ¿vale? Bien, y os voy a explicar exactamente cómo. Imagínate que este es el juego, ¿vale? Y. Pom, pom, pom, pom. Imagínate que hay aquí unos NFTs, ¿vale? Estos son NFTs, ya sabéis, non-fungible tokens de estos. Entonces, si este es el juego, que imagínate que el juego es una casa, ¿vale? Así es más gracioso. Si el juego es este y es una casita, y aquí tienes unos NFTs, pues tiene sentido que tú compres el NFT este y lo pongas en la casita y que haciéndolo te rentabilicen con otro token, una shitcoin. Una shitcoin. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú aquí has pagado, ponle que has pagado X dólares, ¿vale? Para comprar el NFT. Luego el NFT lo has puesto en el juego. Este es el juego. Por si alguien se pierde. Este es el juego. Y poniendo el NFT en el juego, entonces recibes una shitcoin. ¿Cuánta shitcoin? Pues imagínate una parte de X, ¿vale? Entonces esto significa que lo que estás haciendo en realidad es poner un juego alrededor de todo lo que llamábamos antes y que se sigue llamando DeFi. ¿Cómo funciona lo de DeFi, si lo recordáis? Pues el DeFi tienes un protocolo y uy, va. Tú pones una monedita en este protocolo, pones una monedita en este protocolo y este protocolo te da otra monedita que es la monedita que sea, ¿vale? Pero ¿esto qué pasa? Que es poco gracioso. Esto lo que pasa es que es poco gracioso. O sea, la gracia de los seed games estos es que en lugar de hacer esto de DeFi, que no tiene nada más que una caja donde tú pones el dinero y ya está, estos lo que han hecho es crear un juego, ¿vale? Y cuando digo estos, me refiero a Gala, Axis y todos estos, va a haber 2.000 millones de estos, os lo voy diciendo ya. ¿Por qué? Porque es mucho más divertido poner tu token a trabajar en un juego que ponerlo a trabajar en DeFi normal, que es un coñazo, que al final no puedes hacer nada, pones el dinero aquí y te rentabiliza más dinero y ya está. Total, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es mi intuición. Lo que va a pasar es que estos juegos se van a venir arriba infinito. O sea, va a haber 300.000 millones de juegos de estos de la misma manera que hubo y que hay 300.000 millones de DeFi de estos, así hasta que se queme el juego, básicamente. O sea, básicamente ya sabéis que esto explotará hasta que deje de explotar y cuando deje de explotar todo se irá al carajo. O sea, al final funciona todo igual. Entra mucho dinero y eso crea mucha liquidez. Esa liquidez sube mucho el precio de estos activos y cuando la gente empiece a vender, pues todo se irá al carajo del tirón. Pero entre que va al carajo y no va al carajo, ya te digo yo que me parece a mí que esto de los games es mucho más guay que esto de DeFi. Y que vamos a ver una transferencia de valor, o incluso que entra más valor a lo de los juegos que a lo de DeFi en el futuro. Y por esta razón, es porque. No, ya, pero a ver, ahora voy con la conclusión. Pero voy a responder un momento a Juan Ángel. Dice que no es una buena inversión porque va por modas y tendencias. Es que en realidad no es, eso no es importante. O sea, lo importante no es el juego. O sea, da igual el juego. El juego es un carajo, da igual. O sea, no importa el juego. El juego es como la tontería que haces, que pones alrededor del sistema. Pero lo que importa es esto. Lo que importa es son los dólares que estás ganando. Entonces, de la misma manera que los proyectos en DeFi son muy mercenarios, es decir, que cogen liquidez cada vez de un sitio, en el sentido de que yo saco un proyecto de DeFi y como es nuevo y doy muchos dólares, digamos, creo muchos muchos rendimientos, eso va a atraer mucha gente a jugar a mi juego o a mi proyecto de DeFi, lo que sea. Luego saldrá otro que ofrecerá más rendimiento, más yield o más interés, y entonces ese dinero se irá de un sitio al siguiente, ¿vale? Eso es así como funciona. El tema aquí es que esto en los juegos es un poquito mejor que en los DeFi normales, porque copiar un proyecto DeFi y meterle más interés está chupado. Copiar un juego o sacar un juego no es tan fácil. O sea que te estás quitando un montón de competencia que no se van a poder sacar un juego, porque un juego no lo sacas en un fin de semana. Ahora, copiar un sistema de estos de DeFi lo copias en un fin de semana. Así que, sí, claramente los juegos no son buena inversión de la misma manera que DeFi no es una buena inversión. A largo plazo todo esto peta, a largo plazo todo peta, ¿vale? Pero en el corto plazo es mucho más interesante y va a ser mucho más interesante lo de los seed games, estos juegos con NFTs, que lo de DeFi, porque en DeFi cualquiera puede copiar un sistema y meterle más interés en un fin de semana, y en los juegos no es tan sencillo. Crear un juego no es tan fácil. Además, que si tú estás jugando a un juego y ganando dinero, como es el caso de Axis, y luego sacan otro juego, pues oye, tú ya estás jugando a ese juego. Y la inversión de entrar al siguiente juego significa comprarte nuevos NFTs y todo el tiempo que estás dedicando a eso es tiempo que no estás dedicando a jugar al juego en el cual ya ganas dinero. O sea que tendría que haber un costo de oportunidad suficientemente bajo para que yo quisiera saltarme de un juego a otro. O sea que no, no, esto va a ser mucho más grande que lo de DeFi, va a ser mucho más complicado competir. Ahora va a haber un huevo de juegos de estos, también te digo, porque se está generando tanta pasta que, como sabéis, el capitalismo funciona así. Tú estás teniendo aquí un sector que está creciendo mucho porque entra un montón de dinero. Ese montón de dinero se dedica a, primero, invertir y, segundo, se dedica a mandar una señal al resto de gente que está en el planeta que dice, hostia, tú, se está ganando un huevo de dinero aquí. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a ir a hacer eso que están haciendo ellos. ¿Vale? Así funciona el capitalismo y así avanzamos. El Jashipt dice que si es para Decentraland y Sandbox, no, porque eso no son juegos. Y Frankman, el juego no es lo gracioso. O sea, el juego no es lo gracioso. No sé si habéis jugado al Townstar este, lo probaremos este fin de semana, pero creo que también es un coñazo. O sea, los juegos no, no, la gracia es que ganas dinero jugando. Y hay muchísima gente que necesita dinero, porque nos hemos cargado la economía con cosas como lo del COVID. Y Hay muchísima gente que se pone a jugar a estas cosas, simplemente porque da dinero, ya está. Que el juego sea un coñazo, pues igual que trabajar puede ser un coñazo. Es tu curro, ya está, ¿sabes? Luego, Gómez, no te voy a recomendar nada porque no sé nada. Lo único que digo es que el sector de los juegos, esto va a crecer una barbaridad. Y lo digo porque, como sabéis, analicé lo de DeFi y habiendo analizado DeFi, ya te digo yo que lo de los juegos y lo de DeFi es lo mismo, solo que lo de los juegos es mejor. La única razón, o sea, la única cosa que se me ocurre por la cual lo de los juegos no sea mejor que lo de DeFi es porque efectivamente es más difícil, el coste de oportunidad es un poquito, o sea, digamos, el coste de entrada es un poquito más alto, porque tú tienes que hacer algo en el juego para poder ganar ese interés, mientras que en DeFi simplemente pones el token ahí y ya está. Entonces, tiene un coste un poquito más alto. Pero creo que apela a mucha más gente. Así que yo creo que va a petar. Yo creo que va a petar. Y tengo que hacer un trabajo sobre esto. Así que, como tengo que hacerlo, me parece que sería bueno que este fin de semana nos juntamos ahí y jugamos al Townstar este. Y así vemos cómo vamos. Porque quiero probar una cosa. Resulta que la historia es comprar NFTs y luego ponerlos a jugar en la partida que sea. Y luego, si pones a jugar esos NFTs, que sería esta parte, ¿vale? Franman, deja de vender esta alda ya, ¿eh? Te voy a banear como sigas haciendo promoción de sitcoins. La historia es comprar NFTs de estos y ponerlos en el juego y ver qué pasa. Ya está, esa es la historia. Hasta luego, Carlos. Venga ahí con alemán. Auf Wiedersehen. Y este es el tema. Y este es el directo extra que os decía. Que tengo que hacer un directo extra que será jugando al Townstar. Me voy a sentir lo más twitchero posible. Voy a ser un streamer de videojuegos. O sea, estoy a esto de ser el Rubius. Ya verás. Bien. Vale, ese es ese tema. Y ya alejémonos de esto de las shitcoins que queman. Hablemos de bonos. Joder, ya está bien hablar de juegos. ¿Veis este gráfico de aquí? A ver si lo veis bien. Este gráfico es un poco difícil de leer, ¿vale? Pero estos colorines, cada uno es un bono de la Unión Europea, ¿vale? Bueno, digamos que es no un bono de la Unión Europea, es como una media de bonos europeos. Eso, cada raya de esta es uno de esos bonos. Esto que se ve, que va como hacia abajo, bueno, pues aquí está la línea temporal. Esto, el principio es 2004 y al final tenemos 2021, ¿vale? Sí, que este fin de jugamos. Tengo MetaMask, Juan Ángel, no pasa nada. Y sí, este fin de jugamos a eso del Townstar. A ver si me compro un NFT de esos antes y así lo vemos cómo va, porque sí, tengo que estudiar ese tema. Así que, bien, pues nada. Eso es un tocero de toda la vida. ¿Qué es un tocero, Valencia? A ver, que diga Valencia que es un tocero, que no sé lo que es. Mientras tanto, voy a echar un trago de agua que estoy muriendo. ¡Ah! Tu zero a cero. Joder, macho, qué complicado. Pero, macho, gracias. Ahora, cuando me digan, ¿dónde va el euro? Le voy a decir, el euro es un tocero. El euro es un tocero. Voy a hacer un meme y todo. Es un tocero, es un tocero. Ya está, bien. Bien, esto en realidad no, bueno, no es que vaya a cero, es que está por debajo de cero. Si veis, a ver, es que no se ve muy bien, pero si veis, esto en realidad ya está en negativo. O sea, el bono a 30 años, ese te da una rentabilidad del 0,010. No, 0,01, perdón. Bueno, 0,010. Y ese es el de 30 años. Luego por aquí abajo están los de más corto plazo que te dan una rentabilidad negativa del 0,7. O sea que ya toda la curva está en negativa. Como veis, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo normal es lo que pasaba por aquí, año 2010, año 2004, cuando veis que las líneas están un poquito separadas, ¿vale? Están un poquito separadas y por eso lo normal es que los bonos a corto plazo tienen una rentabilidad menor que los bonos a largo plazo, que te dan una rentabilidad mayor, más que nada porque hay más riesgo, hay más tiempo, ¿no? Total, que eso es lo normal, que la curva de tipos esté un poquito separada. Pero como veis aquí, está todo juntísimo. En el año en el que estamos, está todo pegadísimo. O sea, todos los bonos están pegados. O sea, te da casi la misma rentabilidad el de 30 años que el de un mes. ¿Cuánto es el mínimo? No, un año. Entre el de un año y el 30 años te da prácticamente la misma rentabilidad, que es negativa. Esto no pinta nada bien. O sea, esto no pinta nada bien, pero nada bien. O sea, pinta como el fucking culo. No sé qué dice Numan. Estoy tratando de entender lo que ha dicho Numan. De tanto popó que hay por ahí, al final nos untamos de algo. Y Alberto no ha sido la excepción, madre mía. No sé. Bien, aquí están los bonos. Y sí, pinta fatal. Así que yo no sé cómo no sé cómo lo solucionas esto, la verdad. Lo del popó lo he entendido, Valencia. Lo que no he entendido es lo de después. Y como dice Juan Ángel, es el momento perfecto para hacer lo que ha hecho Bukele. Y de hecho, creo que ese va a ser el podcast del jueves. Creo que el podcast del jueves lo voy a enfocar en lo de Bukele, lo de Saylor, esto de los bonos. Es que me parece que lo que están haciendo es lo que hay que hacer. Pero bueno, no sé, tengo que ver, porque tengo ahí el tema, pero no sé cómo enfocarlo. Bien, esto de los bonos, al carajo los bonos. Luego está, tengo que haceros una pregunta y tenemos que ver un vídeo. No sé ya, no sé. Ah, lo de las sitcoms. Bueno, joder, pero eso es un tema de trabajo que ya que toca hacerlo hago con vosotros, ¿sabes? En realidad. Qué remedio, ¿no? Ya que mejor que hacerlo yo solo, lo hacemos ahí, de coñas. A ver. Ah, bueno, esto es un artículo, no sé si habéis visto esto que salió otro día. Lo del banco digital, lo del euro digital. Vamos a leerlo así brevemente. Después de que se aprobara el pasado mes de julio, es por trabajo, Valencia. Después de que se aprobara el pasado mes de julio el euro digital, ta, ta, tal. Ay. Bueno, que no sabía que se había aprobado eso ya, la verdad. Cuando lo leí aquí, me pareció sorprendente. Confidencial, no sé qué. El CBDC es un proyecto muy complejo, bien. Influyen muchas derivadas, bien. El 70% de los países ya han anunciado la creación de monedas digitales, bien. Pagos y transacciones domésticas, bien. Sin embargo, el euro digital supondría un enorme desafío, bien. Los CBDCs abren numerosas posibilidades, no sé cuánto. Esta es la peor parte. Abren numerosas posibilidades para crear nuevos instrumentos en política monetaria. Básicamente, que te van a controlar el dinero que no veas. Bueno, CBDCs, por si no, es el euro digital, el dólar digital, todo eso. La transición hacia el dinero público digital. En lugar de convertirse en un superbanco, traspasasen los fondos a las entidades supervisadas. ¿Tá? El problema es decidir cuáles son las entidades supervisadas. Yo ya te digo que viendo esto, es un poco lo que. Mira, es que estaba pensando en traer a este tipo, al del Olmo, al podcast. Sería bueno. Pero mira, aquí está Rayo hablando del análisis de la ta, ta, ta. Bueno. Básicamente, esto va a ser un jaleo. Esto de los bancos centrales, del dinero digital, va a ser un jaleo, pero lo bueno es que va a ser un jaleo para los bancos. O sea, para nosotros, bueno, no sé, ya veremos. Pero para los bancos va a ser un jaleo, porque si sacas esto, y creo que hice un podcast sobre este tema, ¿no? Si sacas esto, a los bancos te los cargas. Porque, ¿por qué vas a ir a pedir prestado y todo eso con un banco nacional, cuando puedes ir al Banco Central Europeo, que es mucho más seguro y te va a dar muchos mejores condiciones? Pues no tiene sentido. O sea que básicamente te cargas a los bancos. Dirán que no, dirán que, bueno, lo que están diciendo aquí, que igual ponen a bancos supervisados, que serán como las oficinas del Banco Central Europeo, pero en realidad eso se carga a la banca. Y la banca es muy importante. No sé yo en qué momento te cargas la banca y piensas que no va a pasar nada. O sea, yo espero y deseo que esto pete antes de que esto se implemente. O sea, que el sistema pete antes de que esto pase, porque si no, vamos a estar jodidos. Dice Legión Liberal. ¿Qué pasa, Legión Liberal? Bonito nombre. No, no es seguro para el central dárselo a cualquiera. Ya, no, no, pero será una cuestión política. Al final, el Banco Central decidirá cuáles son los. Bueno, el Banco Central. El Banco Central y los países, parte de la Unión Europea, se juntarán y dirán: mira, pues de España van a ir el Santander y el BBVA. Y los otros dos van a quebrar. Total, van a quebrar igual. De Francia van a ir estos dos. De Alemania van a ir estos dos. Y esos dos serán los bancos supervisados del Banco Central Europeo. Pero el tema es que en el momento en el que hagas esto, ya tienes control total sobre la población en cuanto al dólar, al euro digital y al dólar digital. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Qué es lo que no hacen? Inflación infinita. Devaluación total. Nada, yo, o sea, es como, o sea, es un poco ridículo que los bancos, que los bancos centrales hayan cogido tanto poder y se hayan cargado la economía y para arreglarlo vayan a coger más poder. O sea, es que es como muchas gracias, habéis triunfado. Bueno, en este artículo sale un montón de gente y pues está, me lo tenía aquí apuntado para traer si acaso a alguno al podcast, porque mira, está Pablo Sanz, Álvaro Jabón. Bonito nombre. Luego está, bueno, Rayo, que es complicado traerlo a ningún sitio. Felipe Guirado, no sé qué. Bueno, aquí hay un montón de gente que quiere hablar de Bitcoin. Miguel Jaure, bueno, no sé cómo se llama. Bien, toda esta gente. Hay un montón de peña aquí. Cada uno aquí hablando de Bitcoin y demás, que seguro que tienen ni idea. Pero bueno. Daniel Díez, no sé si es el mío. Puede ser. Si es Daniel Díez, este sí que sabe. Si es el que yo digo, vamos. Bueno, que estuvo en el podcast. Total, que. Bueno, el típico artículo que no dice demasiado y en el que sale un montón de gente haciendo postureo. La Virgen, esto es larguísimo. Joder, lo de Tutelus. Tutelus, vaya shitcoin. Bueno, a ver, vale, esto es larguísimo. Nada, que le den por saco. Siguiente tema. Hablando de shitcoins. Estos quieren patrocinar el podcast. No me acaba de convencer. Pero estaría dispuesto a hacer una encuesta si pudiese. ¿Alguien conoce esto de Bitpanda? ¿Cómo de Shitcoiner es esto? Aparte de muy Shitcoiner. Crypto. Join the Crypto Movement. Polkadot. Te cagas. A ver, centraos. Que me quieren patrocinar a esta gente. Quieren patrocinar. Si no decís nada, al final igual lo cojo y luego os tenéis que tragar un anuncio de Bitpanda. Por eso lo digo. Nada, no decís nada. Es un exchange y ya. Joder, Valencia, tío. Ya sé que es un exchange y ya. Pero es un poco shitcoiner. Es un poco shitcoiner. No sé qué hacer. Es una especie de eToro, sí. Es una especie de eToro. A ver, el sitio es bonito, ¿eh? No, no te digo yo que no. Y me gusta que tienen una B y Bitcoin por sitios, lo cual supongo que lo hacen por marketing. Pero ves, luego hablan de cripto. What are NFTs? How Bitpanda makes money with Bitpanda stocks. Hostias, es que tienen su propio token. Si están invirtiendo en Twitcheros, mala cosa será, ¿no? Ay. Ay, ay, ay. Bueno, yo igual les digo que patrocinen el podcast, les di una oferta para 4 episodios con mazo de pasta. Y si escucháis un anuncio, pues sabéis que pagaron bien. Y oye, mira, pues hay que mantener esto de alguna manera. A Coin 360. ¿Qué es eso? ¿Qué es A Coin 360? A Coin 360. Pero eso no será algo porno, que siempre hacéis igual. Coin 360. Cryptocurrency Prices Heatmap. Esto no será. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Uy! Pero esto a mí no me sale así, ¿eh? Bueno, el precio sí, está bien. Los jamones de. Pues Alberto, tío, pásame al de los jamones, a ver qué pasa. A ver. ETH. Recomiendan SafePal. Hostia, no conozco SafePal. ¿Quién conoce SafePal? ¿Esto qué pasa? No sé qué querías decirme con esto. Ah, vale, pincha con exchanges, vale. Hostia, tú, ¿dónde está Bitpanda? No sé. Aquí no aparece en ningún sitio. A ver. ¿Puedo filtrar? No puedo filtrar. No puedo filtrar. No puedo filtrar. No puedo filtrar. Bitmart. Dragonex, Bitforex, Bitcap, pom, pom, pom, pom. La Virgen Santa, ¿dónde está esto? ¿Sabéis que trabajé para la token? 3 meses. Bitbay, Separ, Bitso. Sí, ¿no? Porque esto es una puta locura. Pues espérate, porque no. Así ah, aquí. Bitpanda. Pues no aparece. No aparece, pero no sé si funciona. A ver. Ah, sí, sí funciona. Pues no aparece Bitpanda, chicos. O sea que debe ser lo más de lo más. Bueno, a ver, dos temas. Entonces, esto de Bitpanda no lo conoce ni el Tato. Y entonces, que alguien hable con lo de los jamones. Francamente, tendría menos problema moral con un jamón patrocinando el podcast que con un Bitpanda. Ahí queda. Vale, vamos a ver el vídeo. Y como dice Juan Ángel, efectivamente no os conoce ni el Tato. No sé qué hacer, chicos, no sé qué hacer, porque estaría bien ganarle algo de dinero a esto, ¿eh? Ah, menos mal que Orient Sport. Que no ha dicho nada hasta el momento. Vamos a ponerlo esto. Si todo el mundo lo ha visto, no lo pongo, ¿eh? A ver si lo ha visto todo el mundo ya. A ver. Lo ha visto todo el mundo, parece. Hi, and welcome to this very natural setting. Today, I want to talk about a revolutionary approach on how to connect our world without being super weird. Some said it's not possible. Me gusta, without Some said being super weird. It's out of reach. To them, we say it's already here. Seriously, look, it's right here. And what do we call this not so new chapter in human connectivity? The Iceland Wars. Enhanced actual reality without silly looking headsets. In our open world experience, everything is real. And has been for millions of years. El tío es buenísimo, la verdad. O sea, lo han clavado con el tío. Completely immersive. With water that's wet. With humans to connect with. You're human, right? Isn't she funny? In the Iceland Wars, there's real moss. Eso es brutal. You can, look at, but please don't touch. It's very delicate. Skies you can see. Lo del bus with your lo cuento ahora porque es brutal. Volcanic rocks you can caress. Really big geysers you can observe from a safe distance. Birds you can watch. They're really cute, but a bit stupid. Waterfalls you can stand near, like this one, that one, this one, that one, and even this one. Horses you can ride, with hair you can touch. The Iceland Wars is a world with possibilities so endless, they'll be here forever. Esa playa so mola join huevo. Us today, or tomorrow, or whenever. We are really easygoing. Now, please, enjoy our logo. Se queda el tío ahí. Vamos a buscar una cosa, hombre. Vamos a buscar una cosa. Vamos a buscar una cosa. Porque efectivamente yo estuve ahí. Habéis visto, aquí podéis ver mi historial de YouTube. Solo veo lo del Madrid y coches. Y cosas de Bitcoin. Vamos a y cosas de las películas de Marvel. Mola ver Mola ver los resúmenes. ¿Qué estaba buscando? Alberto Mera, Islandia. Esto ya no es Bitcoin, ¿eh? Nos hemos ido. Turista en Islandia, parte 1. Turista en plan light de paseo por Reykjavik. A ver. Se ha dicho que la parte esa de... La parte esta de... Esto es una de las... esto es una de las... creo que es una de las cascadas esas. Con unos pedazos de piedras que no veas. Luego este es un coche que alquilé. Que era bastante mierda. De hecho puedes alquilar coches muy guapos. Con ruedas enormes. Y te puedes meter ahí en un montón de sitios muy guapos. ¿Veis ese...? A ver si el mapa... A ver el mapa, a ver el mapa, mapa, pon el mapa, deja de peinarte, es un normal. Pon el mapa. ¿Quieres poner el mapa? Gracias. Bien, ¿veis ese mapa? Pues lo malo de ir en un coche malo, valga la redundancia, es que solo puedes ir por la costa. ¿Veis esas carreteras que son así como rojas? Entonces solo puedes ver eso en un coche normal. Yo alquilé, pues no sé, un típico Seat Mini o algo así, ¿no? Una cosa pequeña. Y solo puedes ver lo más básico. Si tienes un coche más todoterreno, entonces te puedes meter por caminos más guapos. Así que es recomendable, si vais, pillarse un coche un poquito más tocho que te permita ver algunas cosas más guapas. Porque ya te digo, yo hice la ruta más sencilla y en Islandia hay un montón de cosas muy guapas. Creo que, no sé si es en este vídeo, que no hago más que rajar. A ver, ¿dónde está esto? Este vídeo es el de... En este creo que sale lo del geyser. Sí, creo que aquí hay un geyser. ¿O no hay un geyser? No sé, igual aquí es la cascada. Cascada, geyser, cascada. No sé. Ah, míralo, ahí está. Aquí, va a saltar. Creo que va a saltar, chicos. Creo que va a saltar. Míralo. Toma, ahí lo tienes. No, este es el geyser, Gómez. Este es el geyser. Joder, Gómez, ¿cómo eres? A ver, bien. Luego aquí, no sé qué hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, iglesias. Ah, aquí estará... Mira, aquí creo que se ve uno de esos coches que os digo. ¿O no? A ver. Bueno, ¿ves? Con un coche guapo puedes ir allí. A esas montañas de ahí que están muy guapas. Pero, claro, tienes que ir con un coche guay. Un coche como esos. ¿Veis ese coche? Con esos coches que los puedes alquilar. El todoterreno es enorme. Eso lo puedes alquilar. Y con eso te puedes meter en cualquier sitio. Eso es lo que lo peta. No la mierda de coche que llevaba yo, ¿ves? Con esto te metes en... bueno, llegas al fin del mundo, básicamente. Así que eso es lo guay. No lo que tenía yo. Esta es una cascada. Y no sé si aquí está lo de... No sé si aquí está lo del... El Mo ese. Es que... ¿Os acordáis? Ah, bueno, el lago este azul que molaba mucho. Y no sé si os acordáis que ha dicho un momento lo del musgo. Bueno, es que hay sitios con musgo muy guapos. ¿Ves? Aquí está esto del laguito este. Bien, y luego creo que esto no es. A ver, Alberto Mera, Islandia. Mis amigos me miran con ojos de asombro. Gracias, Numan. Me alegro de que te haya gustado lo del $20. El $20 lo peta. A ver. Islandia lo peta, deberíais ir. Está muy guapo. Ahora, es caro de cojones. Yo estuve a base de sándwiches, ¿sabes? A ver si está aquí lo de... Ah, bueno, esto es un glaciar. Y luego, a ver si está lo del musgo. Sí, lo del musgo es que me flipó. ¿Ves? Esto es un glaciar. Que te puedes meter hasta donde te puedes meter. Claro que sí. Joder, qué pelos, chaval. Bueno, pues el glaciar mola. Y luego está lo del musgo. Que decían que no podías tocar, pero bueno, es que está mullidito, que da muchas ganas. Y de hecho te puedes tumbar ahí. Ya te digo que, y lo ideal es no hacerlo, ¿vale? Porque es un ser vivo, como las vacas, pero ya me conocéis. Así que sí. Mola un huevo, porque es que está todo cubierto de ese musgo. O sea, hay kilómetros y kilómetros. Y te dicen, no toques el musgo. Y tú, hombre, macho, hay kilómetros y kilómetros. ¡Mira mi coche! Digo, tan malo no será, ¿sabes? Porque toque un poco de musgo aquí. Mira el coche, a ver. Claro, como podéis ver que este coche, con este coche no te puedes meter en ningún sitio, claro. O sea, es el coche más ridículo que he llevado nunca. Y esta playa que salía al final del podcast, del vídeo ese, también está muy guapa, así toda negra. Está muy chulo Islandia, ya te digo, yo lo recomiendo. Esto ya lo hemos tocado. Esto lo hemos tocado. Bien, hemos llegado al final. Uf, qué paliza nos hemos dado hoy, ¿eh? Estaréis cansados. Tierra de nadie, Islandia. Sí, tierra de nadie, la verdad es que mola. Bien, pues nada, que ya estamos, ¿no? O sea, 7:15, tendréis que ir a hacer algo con vuestra vida. Yo tengo que ir a leer. Así que, sí, muchos temas que tengo que estudiar y ya lo veremos. No sabía el Yasipt que eras de Michoacán. Porque si dices mi Michoacán, entiendo que es tuyo o que vives cerca. Me quedo con que vives cerca. Gómez, efectivamente, estuve en Tailandia. De hecho, si veis mi canal de YouTube, ese que ya he dejado de usar, bueno, he estado en 1000 sitios, así que podéis ver un montón de sitios. Y las islandesas no las conocí. No conocí islandesas, así que no te sé decir, Gómez. Lo siento. Pero ya quedamos... No sé quién era el que vivía... Gómez, ¿no eras tú el que vivía en el norte? Creo que Gómez era el que vivía en el norte. ¿No eras tú, Gómez, quien vivía en Noruega? Pues ya está, pues íbamos a ir a verte a ti, a ver a los noruegas. ¿Dónde compro Bitcoin, Alberto? Pues en Relay o... En Relay. Para comprar, mejor Relay, la verdad. Sí, yo... Bueno, o BISC. A ver, yo he usado BISC. Lo que pasa es que BISC es un poco jaleo. O sea, BISC no es para el novato. BISC es para echarle un rato y además tienes que pillar buenas ofertas. Es complicado. Yo creo que BISC lo petará. BISC lo petará cuando le den caña a las bolsas centralizadas, cosa que puede ocurrir. En ese caso, algo como BISC iría muy bien. Pero Gómez, tener BTC es bueno. El bot de ventas de Telegram. Me llega petar. Petar es que es muy bueno. Petar es que va a ir muy bien. Petar es que va a explotar. Que va a explotar, sí. Petar es una forma, es como un sinónimo de explotar. Y entonces cuando algo explota, es que va muy bien. Yo llegué tarde. Justo el vídeo del Meta de Islandia. Has llegado a ese momento, Sulfurix. Sulfurix ha llegado a la men. Y como he dicho, ala, amén. Idos en paz. Idos en paz, que habéis sido buenos. Mañana hay directo por la mañana, pues si alguno no trabaja. Y luego tengo otro directo que hacer este fin de semana y el jueves. Bueno, que hay un huevo de directos. Así que nada, os vais a cansar de verme el careto. Sed buenos y pasad buena tarde. Sevex. Puedes comprar Bitcoin con Fiat y LN. Anda, Sevex. No conozco Sevex. Me apunto Sevex. Me apunto Sevex. Lo de Azure es mañana, sí. Sevex, pues no lo veo. ¡Hasta luego, Alicia! Gracias por venir. Pero sí, ya para el jueves. Para el jueves. Hoy ya no. Pero tú, por Sevex no aparece aquí nada, Juan Ángel. Seguro que es Sevex, no será Sevex. Ese canal de Telegram. ¡Ah, el canal de Telegram! Ah, vale, el canal de Telegram. Vale, sí, ese canal de Telegram. Ya lo tengo controlado. Uy. Alicia lo verán diferido. Ya. Bueno, que estoy reventado, chicos. Comprad Bitcoin, ya sabéis. O en Sevex, el canal de Telegram. O... Bueno, Bitso en Sudamérica creo que se lleva bastante. Está Relay aquí en Europa. Está, pero es Relay, es así, Alicia, por Dios. Y además en Relay hay código de descuento, está BISC. El código de descuento es este, por si tal. Y ya está, hala, sed buenos. Que pasad buena tarde. Ya, eso sí, Relay hasta diciembre no hay fees. No me riñas, son algo que perdés. Pobre Alicia. Alicia, mujer, que no pasa nada. Tú aguanta ahí. No conozco a nadie que haya perdido dinero con esto. Hala, sed buenos, chicos.